como siempre lo habías querido. Bienvenido a En la Cancha. Aquí se juega con pasión. Este es el silbatazo inicial. Comenzamos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, amigos? Estamos una vez más aquí en la cancha y los saluda con el gusto de siempre Víctor del Río, con toda la información deportiva más destacada de la jornada. Y bueno, pues empezamos con noticias de la Copa Libertadores de América. Ya se puso en marcha, así que les vamos a estar informando paso a paso de cómo van el Monarcas Morelia, que ya está en actividad en esta Copa Internacional, enfrentando al Banfield, el campeón de Argentina. También está los Santos de Nueva Orleans, que dan la sorpresa y se llevan el Super Bowl. Son el mejor equipo de la NFL. También tenemos los goles mexicanos en Europa. Esta jornada metieron goles mexicanos por allá en el fútbol holandés. Dos mexicanos, les vamos a decir quiénes. También el Cruz Azul, cuidado con el coco, señores, porque para la jornada 5 se les viene el América. Y bueno, vamos a tener declaraciones de parte del Chuleta Orozco, delantero del Cruz Azul, que dice que no les tiene miedo y que son mucho mejor equipo que el América. Vamos a tener toda la información de la jornada 4 y la jornada 5 del fútbol mexicano. También se inicia, decíamos, la actividad de mexicanos en la Libertadores. Monterrey enfrenta más al ratito al Sao Paulo. Vamos a tener toda la información de la Copa Libertadores. ¿Cómo le fue a Cuauhtémoc Blanco con el Veracruz y su equipazo? Por ahí también les tenemos el sorteo de la Euro. Ya tenemos también rival para el 17 de marzo. Les voy a platicar un poquito de eso. Tiger Woods, que salió de la clínica de rehabilitación, vamos a ver cómo le fue. Y tenemos nuevo compañero que está debutando en la locución en un programa de televisión por allá. Les vamos a decir quién fue el futbolista que está debutando por esos rumbos. Les voy a dar ahorita los medios de contacto rápidamente. Son msn@turradioonline.net. Eso es el messenger de la estación para que ustedes nos hagan sus comentarios, nos manden saludos por ahí. Y pues también les voy a dar por aquí el Facebook, que es Tu Radio Online espacio GMRO, y el MySpace, que es www.myspace.com/Tu Radio Online. Bueno, nos vamos a ir a un corte, señores, y ahorita regresamos para entrar de lleno con la información deportiva. ¿Con qué nos vamos, señor? Nos vamos con los Rolling Stones y Satisfaction, una de las canciones que tocaron en el Super Bowl del 2007 en el medio tiempo. Ya les diré por qué puse estas canciones. No te vayas, te espera aún más en la cancha. ya estamos de vuelta en la cancha. Que siga el juego. ¿Cómo están, señores? Aquí estamos ya en la cancha. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la información del fútbol mexicano. Fíjense que, bueno, para todos aquellos que no sepan, se llevó a cabo la jornada 4 del fútbol mexicano y arrojó varios resultados. Las Chivas siguen imparables, ganan 2-0 al equipo de Gallos Blancos de Querétaro, con un gol por ahí de el Chicharo Hernández, que la verdad nos da mucho gusto que el Chicharo ande muy bien, porque qué bueno por la selección mexicana y además qué bueno por las Chivas. Digo, las Chivas ya eso es punto y aparte. La verdad es que hay que felicitar a las Chivas porque su goleador estrella, Javier Hernández, el Chicharito, está metiendo goles por racimos, lleva 7 goles y hay que ver cómo le va a ir a las Chivas, a ver si sigue con ese paso imbatible. Lleva, gana 2-0 esta ocasión a Querétaro, se están jugando el superliderato, se lo gana las Chivas al Querétaro. También se jugó el equipo de Pachuca, que le gana 2-0 a San Luis. Al ratito vamos a profundizar más en cada uno de los partidos. Tigres, que después de ir perdiendo 2-0 ante el equipo de los Pumas, remonta el marcador y queda 2-2. El Atlante, que empata a 1 con el Puebla. El Toluca, que empata 1 con Monterrey. Monarcas, que le gana 1-0 a Indios. Que Indios, definitivamente, yo estoy convencido de que Indios necesita cambiar el equipo, cambiar el entrenador, cambiar de liga, no sé. Pero 22 partidos sin ganar, es impresionante lo de Indios, el equipo que más derrotas tiene en forma consecutiva en la historia, 22 derrotas consecutivas las de Indios, impresionante lo de Indios, y bueno, yo creo que se va a ir a segunda división por ahí. Estudiantes Tecos contra Jaguares, ese partido no lo vio nadie, ni los papás ni las mamás de los jugadores, la verdad, malo el partido por los equipos que se enfrentaban, y además a la misma hora que el Super Bowl, entonces nadie lo vio. Ganó Estudiantes Tecos 3-0 a Jaguares. De hecho, por eso viene el cese de Luis Fernando Tena en la escuadra de Chiapas. Vamos al ratito a profundizar sobre esto. Y los últimos dos resultados que les voy a decir vienen con este partido, que es América contra Cruz Azul, que es de la jornada 5. Se va a jugar América Cruz Azul y por eso tenemos las declaraciones de Javier Orozco. Escúchenlas y ahorita les comento más o menos qué onda. Bueno, ahí están las declaraciones de Javier Orozco. El muchacho dice que son mejores que el América. ¿Cómo lo ven? Yo, sinceramente, como veo al América y como veo al Cruz Azul, sinceramente voy a dar mi parte. No quiero ser ponerme de un partido de alguien o algo así. Quiero más bien ser neutral. Los dos son pésimos, malos. Van a empatar a cero ese partido. El clásico joven llamado del fútbol mexicano entre Cruz Azul y el América. Cruz Azul, que realmente los traen de hijos los del América, los traen ya 13 partidos sin poderles ganar los de Cruz Azul al América. Pero el América, hay que recordar que les hace falta Salvador Cabañas por ahí. Y a Cruz Azul, bueno, Cruz Azul es punto y aparte. Cruz Azul nos demostró ante Santos esta jornada que no le mete gol ni al arco iris. Realmente triste lo de Cruz Azul. El Chaco Jiménez, tuvo 5 o 6 oportunidades enfrente de la portería. No la metió. Ed Carlos y Melvin Brown son mejores defensas que un par de barriles. Pero, en fin, Javier Orozco decía que, para todos aquellos que no lo entendieron, disculpen, había mucha interferencia ahí con los micrófonos, pero decía él que son mejores que el Cruz Azul, que son mejores que el América, y que lo más importante para el Cruz Azul son sacar los 3 puntos. Sinceramente, como reitero, como dije hace un rato, los dos son pésimos, los dos están jugando muy mal. En el caso del América, bueno, extrañan y extrañarán todavía más, me parece, en este partido a Salvador Cabañas. Salvador Cabañas, el hombre gol del América y sin duda alguna el referente en el equipo de Coapa frente a Cruz Azul, ¿no? 7 goles en lo que lleva en la estancia en Coapa, que son 4 o 5 años. Salvador Cabañas le ha hecho 7 goles al Cruz Azul. El hombre gol contra Cruz Azul es Salvador Cabañas. Entonces lo van a extrañar, me parece. Otra vez vimos un equipo bastante mediocre, bastante maleta, contra el Atlas. El equipo de América pierde 1-0. Atlas, que está intratable. Impresionante también lo del Atlas. Desde hace muchos años que no lo veíamos los aficionados del Atlas jugar así. Carlos Isca ha logrado hacer un equipo en donde es ofensivo, en donde se ve un orden, cosa que no se le veía con el Bigotón, con Ricardo Antonio La Volpe. Y el América también, otro equipo, al igual que Cruz Azul, que no le meten gol ni al arco iris. Entonces, sinceramente, esos dos muchachos van a empatar a cero, los dos equipos malos, y no creo que vaya a haber mayor cosa en ese partido entre Cruz Azul y el América. A lo mejor me equivoco, no lo sé, ya saben que a mí eso de los pronósticos no se me da. Les vamos a comentar un poquito más profundo en los resultados anteriores. Toluca y Monterrey, un partido que la verdad la figura de ese partido fue el señor Arturo Peñalosa, el árbitro. Sinceramente tuvo mucho que ver en el partido, dos penales totalmente inexistentes. Yo creo que le hablaron por ahí en el medio tiempo, le dijeron compensa el error que acabas de cometer, lo hizo y tuvimos como resultado un empate a uno entre el campeón del fútbol mexicano y el Toluca, que generalmente es de los mejores equipos del fútbol mexicano, pero quién sabe qué está pasando ahorita, se le está yendo el aire y el equipo de Toluca nada más no camina. El equipo de Estudiantes 3-0 sobre Jaguares, Estudiantes que no le ganaba a nadie y de repente el equipo de Jaguares, que venía de hacer una, digamos, buena campaña por ahí en la temporada anterior como visitante, pues llega contra estos muchachos en el 3 de marzo, que prácticamente ese partido fue a puerta cerrada, decíamos, ni los papás ni las mamás de los jugadores los fueron a ver. Estaba el Super Bowl y la verdad el partido bastante malo, y la verdad los 4 o 5 aficionados que tiene Tecos, pues esos 4 sí fueron a verlos. Y empataron, terminaron ganando los Tecos 3-0 con dos goles de Freddy Vareiro. Y bueno, ya ahorita el equipo de Jaguares, a raíz de este resultado, decide cambiar de técnico y se va el señor Luis Fernando Tena, deja el equipo de Jaguares y ahora pues vamos a ver cómo le va con Juan Manuel Álvarez, que otra persona que tienen que bajar de la oficina para que dirija. Bueno, aquí vamos a leer unos cuantos comentarios que nos están llegando. Mi querido Omar nos está diciendo aquí que sí, que el equipo de Jaguares eran los mejores visitantes la temporada pasada y ahora son un fracaso de visitante. Mi hermano, son un fracaso no nada más de visitante, son un fracaso en general. El equipo es un asco y el equipo no camina. Otro equipo que no camina es el Atlante. El Atlante que saca el empate, a duras penas, digo saca el empate porque es la verdad, en su casa contra Puebla, empatan a uno y es el penúltimo lugar general el equipo de Atlante. Tenemos por ahí también el equipo de Pumas que iba ganando 2-0 y le empatan a 2 los Tigres, otra vez dos goles de Itamar, anda en buen momento este muchacho Itamar. Y bueno, las Chivas con gol de Chicharito Hernández ganan 2-0 contra Gallos Blancos, y el otro gol de Chivas lo metió Omar Bravo, que metió gol después de chorrocientos mil años de no hacerlo. Y digno para hacerlo y enmarcarlo en un recuadro o en un cuadro, porque el gol no es que haya sido bueno, lo que pasa es que Obravo, por eso de que mete goles cada mil años, así como el cometa Halley, que pasa cada dos mil años, pues Bravo, hay que marcar ese gol, ¿no? Vamos a decirles ahorita, la jornada número 5 del fútbol mexicano tiene partidos interesantes. Ya decíamos, el América contra Cruz Azul, que lejos de que sean malos los dos y que vayan a quedar 0-0, como yo he dicho, me parece a mí que el equipo de América, que América Cruz Azul, pues es un buen partido al final del día, ¿no? El equipo de Puebla enfrentará al Pachuca, buen partido de fútbol ese. Los aficionados del Chelis, de José Luis Sánchez Solá, pues quieren hacer algo más que simplemente jugar fútbol y ser un poco mediocres, así que vamos a ver si los pupilos de Sánchez Solá pueden salir adelante, ¿no? Santos contra Toluca, este se va a jugar el sábado, va a cambiar de horario el equipo de Santos, no sabemos por qué, será a las 5 de la tarde el sábado. Jaguares ante Gallos Blancos, ese partido por el debut de Juan Manuel Álvarez interesa. Por el caso de Gallos Blancos, bueno, vemos que Carlos Hermosillo tiene muy buenas cosas, así que tendrá que confirmarlo ante Jaguares y a ver si Jaguares ya logra ganar en casa, ¿verdad? Después de que casi un año después no ha podido ganar ni una sola vez en el estadio Víctor Manuel Reina. Morelia va a enfrentar al Atlas, buen partido de fútbol Monarcas Morelia, que ahorita está jugando el partido ante el Banfield, ahorita les vamos a decir cómo van en la Copa Libertadores. Va a enfentar al Atlas de Guadalajara, que lleva 3 al hilo y que aquí quiere ir por más. Por ahí están las Chivas, que van por su quinto partido consecutivo ganando, porque van contra el Atlante, que el Atlante no le va a ganar a nadie, y me parece a mí que este va a ser el último partido del profe Cruz al frente del equipo de Atlante. Va a salir debido a que va a ganar el equipo de Chivas, seguramente. San Luis contra Indios, Indios por un milagro, Indios ya no es que vaya a jugar o no vaya a jugar bien, ya lo único que les interesa es ganar. ¿Por qué? Porque no han ganado en 22 partidos y me parece que van por el 23. No van a volver a ganar y así a ver cómo les va. Y el último será el domingo a las 6:30 de la tarde. El equipo de Monterrey enfrentará a los Tigres como parte del clásico regiomontano. Esta jornada se cerrará con ese partido, el clásico regiomontano. Muy buen partido de fútbol. La mejor afición de México, sin duda alguna, es la afición de Monterrey. Y tenemos al equipo de Monterrey, los Rayados, ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y el clásico de Monterrey será, pues, digno para verse, ¿no? Digno de verse. Y vamos a ver qué más sorpresas nos trae por ahí esta jornada 5 que se avecina. Le quiero mandar un saludo por ahí a mi querida Dulce, que también nos está escuchando. Muchas gracias por escucharme, Chaparra. Y también le mandamos un saludo a Paola, un saludo a Marisma, un saludo a Victoria, a Jetsy, a todas mis amigas que están por ahí escuchándonos, muchas gracias. A todos mis amigos, Daniel, a Marta, a ellos también, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, que nos están escuchando, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus críticas. Y díganos ustedes, por ejemplo, cuál va a ser el pronóstico de el Monarca, del Monterrey contra Tigres, o del equipo de América contra Cruz Azul. Me parece a mí que, bueno, vamos a ver cuál es su pronóstico, ¿no? Muchachos, a ver, me están mandando aquí un saludito, un saludo al Águila, que nos está escuchando, un abrazo, Águila, y pues a ti te dicen Águila porque le vas a la América, yo creo, mi hermano, o no sé, pero un abrazo, muchas gracias por escucharnos, y aquí estamos a tus órdenes. Dinos en el Messenger de la estación para que nos digan cómo van a quedar, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a un corte, señores, y los dejo con City of Laylights, U2. Esta canción la tocaron también en el medio tiempo del Super Bowl, cuando estuvo U2 en el 2002, me parece. No te vayas, te espera aún más en la cancha. ya estamos de vuelta en la cancha. Que siga el juego. Señores, ya regresamos aquí en la cancha. Es un relajo aquí en la cabina. Señor Carlos Joy Moisés de Con Mi Conexión, que viene al rato, venga para acá. Es más, voy a aprovechar para darle los anuncios del que viene al ratito. Por favor, usted pase aquí a cuadro conmigo. ¿Cómo está usted? Le doy la bienvenida en la cancha, aquí en la cancha. Señor Carlos Joy Moisés, ¿cómo está usted? Todos, ¿cómo están todos? Me paro, digo, es una mentada. Siéntate, por favor. Me gusta estar más alto que todas las personas que están a mi alrededor. Gracias, qué amable. Eso es un placer estar en tu programa, déjame decirte. Muchas gracias, también es un placer recibirte. Ah, muchas gracias. Tú me quedas muy bien y déjame decirte, gracias. Una de las cosas más terribles de nuestra amistad es que nunca entiendo de lo que estás hablando. Ni yo, fíjate. No, es muy, muy curioso, ¿no? Porque los temas que trabajamos son desconocidos para ambos. Exactamente. Así como lo ven, me veo muy, muy masculino, muy, muy grandote, muy... portachón, pero sin embargo soy malísimo para todos y cada uno de los deportes de los que hablas en este programa. Gracias. Y de hecho, el domingo pasado, de seguro ya hablaste de él, fue el Super Bowl. Exactamente, ahorita vamos a hablar de eso. Ah, bueno, pues curiosamente, algo que me sucedió muy gracioso, unos amigos me invitaron para participar en su fiesta de Super Bowl. ¿Y a quién le ibas? A ni uno, porque no me gusta el fútbol americano, entonces hice lo posible por nunca voltear a ver la televisión. Y de hecho, un amigo tenía problemas instalando algo ilegal en su laptop. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, para que sea más fácil y me des algo para distraerme, le pedí que llevara su laptop y me la pasé instalándole los programas que él me pidió a su laptop para evitar. ¿Y evitaste ver totalmente? Hasta que finalmente oí un grito muy, muy, muy, muy grande. Ajá. Y aparentemente uno de los equipos ganó. Exactamente, ganaron los Santos de Nuevo Orleans. Para no, que sepas. No me digas. Para que ahorita digas en tu programa, a lo mejor, un dato pues, cultural, no lo sé. Ahí te va un dato cultural. Yo estudié 8 años de mi vida en los Estados Unidos. Curiosamente, en Nueva Orleans, Luisiana. Ah. Sí. Previo, obviamente, a que Katrina destrozara sí, toda la ciudad. 2005 fue esto. Exacto. Esto, yo estudié de quinto año a tercero de prepa. O sea, hace como 100 años, ¿no? Estamos empezando con ese chiste. Estamos hablando de algo en serio. Te voy a contar algo. A nivel cultural. Sí, a ver, de los Santos de Nueva Orleans. Era, tú seguro sabrás esto, es un equipo que constantemente pierde. Exactamente. 42 años de historia del equipo. Sí. Y apenas hace 2-3 años empezaron a tener una campaña ganadora, ¿no? Y lo más bonito era que siempre que llegábamos, bueno, a la temporada de fútbol americano en cualquier parte de Nueva Orleans, a pesar de las constantes pérdidas, toda la gente de Nueva Orleans apoyaba al 100% al equipo, en las malas y en las malas, porque no había buenas. Y me acuerdo que habían varios cánticos cada vez que se acercaba la temporada de fútbol americano, porque como tú sabrás se llaman Los Santos. Exactamente. Y ahí en Nueva Orleans es donde nace el jazz. Nace el jazz. Hay una canción de jazz que se llama When the Saints Go Marching In. No sé si lo has escuchado, que dice Oh, when the saints go marching in. Y ese se volvió el tema oficial. El himno oficial del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Exacto, exacto. Y la gente la cantaba esa canción cada vez que empezaban los juegos. Y ni así ganaban. Y después a un tipo como que se le ocurrió un semi-rap, que era Hura se gonna beat them saints, hura, ¿no? ¿Quién dice que le va a ganar a los Santos? Y se hicieron calcomanías, pósters por todas las partes de Nueva Orleans con Judas, Judas, Judas, y aparentemente todo el mundo lo decía y todo el mundo lo aseguraba y ganaba. Nunca, entonces yo me imagino que la celebración el domingo. Exactamente, no fue el domingo, esto fue el lunes, bueno, el domingo en la noche. Ajá. Se prolongó hasta el lunes en la mañana. Okay. Y bueno, tuvimos, ya ves que en Nueva Orleans tú lo debes de saber muy bien, en la avenida principal de Nueva Orleans. ¿A cuál te refieres? Hay varias, está Boulevard, Memorial Way, Veterans Boulevard. Veterans Boulevard, sí, es bastante la grande. Es la avenida más grande y más reconocida sí. De Nueva Orleans. La gente están acostumbrados a llevar a cabo el ¿cómo se llama? El desfile el de Mardi Gras. El Mardi Gras. Exactamente, que viene en febrero, ¿no? Exacto, exacto. Y a finales son de febrero. Es decir, en 2 semanas, más o menos. Sí, febrero, marzo. Son 2 semanas de que toda la ciudad está borracha. Exactamente. Es increíble. Y es impresionante y es maravilloso. Es precioso, sí. Se adelantó el carnaval, mi hermano. No me digas. Inició el lunes en la mañana, el domingo en la noche. Y seguimos con el carnaval. En Luisiana es claro, una cosa claro. Impresionante. Sí, porque según entiendo, el Super Bowl es algo importante, ¿no? Es importantísimo. Es el evento número uno en la historia, en la historia de los Estados Unidos. El evento deportivo por excelencia. Okay. Es el Super Bowl, es la final del. Lo podríamos comparar fútbol con americano. Los. Ajá. ¿Con los Óscares? ¿Los podemos comparar con los Óscares? Sí, hablando a ese nivel, es que espectáculo, ya, es los Óscares. Son términos que yo sí entiendo, soy actor, recordemos. A ver, ¿entonces decías? No, te escucho. Ok, es como los Óscares, Super Bowl y los Óscares es más o menos lo mismo. Okay. Solo que aquí, bueno, se juega, es más bonito, ¿no? Se juega un deporte, se suda la camiseta, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente si tú... Es un poco más masculino. El sudor masculino te atrae a ti. No, chido. Yo personalmente... prefiero ver a varias actrices muy bonitas vestidas. Sí, con evidentemente sí. Claro, de traje de gala. Ahí bueno, donde me ves también sé decir, ¿no? ¿No crees que no? No, nadie está diciendo que desconoces, nadie está diciendo que desconoces. Ahora, te digo, el Super Bowl, ahí para que tú también más o menos en tus términos. Dilo, por favor. Es el evento ¿sí? que mayor audiencia ha tenido. Perdón por tenerte aquí. No, pero tú no pasa. Si me pasas... es que tienes algo, cosas ahí en la banca. Te paso mi maquita. Lo agradecería. Seguimos con lo mismo. El equipo de los Santos de Nueva Orleans gana en un partido contra Indianapolis. ¿Y qué tan bueno es el equipo? El equipo de Indianapolis es muy bueno. Es uno de los mejores. Trae a uno de los mejores quarterbacks de la historia, que es Peyton Manning. ¿Qué es lo que hace un quarterback? El quarterback. ¿Qué es lo que hace? El quarterback es el mariscal de campo, el que lanza el balón, el jugador más importante en la historia. Okay. No, está bien. Es que he visto películas, pero no sé los términos técnicos. Bueno, el punto aquí ¿sí? es que el partido de entre Indianapolis y los Santos de Nueva Orleans, el Super Bowl número 44 que se llevó a cabo en Miami el domingo pasado, es el evento de mayor rating en la televisión televisión norteamericana en la historia. No me digas. Creo que más que nada porque la gente no podía creer que estuvieran los Santos. Claro. Yo diría que eso sería es como si importante. Para la gente que nos está escuchando y le gusta el deporte y más o menos me entiende también, en el fútbol mexicano fueran campeones los Indios de Ciudad Juárez, que no le ganan a nadie, pero pues bueno, ya con ese nombrecito. Es como si fueran campeones los Indios de Ciudad Juárez. Una cosa, querían que se burlara la gente de ellos, o sea, cuando ya tú nombras los Indios, están bastante, ya tienes están todo bastante para indios para jugar. La verdad, llevan 23 partidos sin ganar, imagínate, nada más, ¿no? Wow. No. Yo después de hacer algo por dos veces y nomás no lo logro, lo dejo de hacer esos 23 veces y no lo logran. No es una persona, son 11 famosos que juegan. Deberían se llamarte los necios de... los tarados, los... Wow. ¿Qué te digo? En fin. Ajá. Y bueno, siguiendo con el Super Bowl, Peyton Manning, ahorita que decías tú de la racha perdedora, ¿no? Exacto, Eli Manning, que es el quarterback de Nueva York, de los Gigantes de Nueva York. Pero es Peyton Manning, ahorita que tú decías de la mala racha que han tenido en la historia los Santos de Nueva Orleans, que tú comentabas esto. Aquí anda diciendo... No, bueno, Carlos, estás... No, bueno. Tiene un pequeño falso. Bueno, seguimos. Peyton Manning y Eli Manning, que son los dos hermanos. Ajá. Bueno, tienen un padre que fue el señor Manning, el papá de ellos. Ok. Que él fue quarterback. Mariscal de campo. Del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Cuando los Santos de Nueva Orleans eran, como tú dices, los malísimos. Peores. Ah, mira eso. Eran los peores. Entonces, el papá de Peyton Manning fue mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans. Y hizo historia ahí en el equipo de los Santos. Ok. Y ahora su hijo, Peyton Manning, que es uno de los mejores mariscales de campo en la NFL, iba a hacer historia con los potros de Indianapolis si ganaban este Super Bowl, ya que sería su segundo en su carrera. Sin embargo, lo pierde de hecho el Super Bowl por una jugada en donde tiene que ver directamente Peyton Manning. Se equivoca al lanzar el balón y le da el balón a uno de los receptores de ¿equivocados? Santos de Nueva Orleans. Se confundió el equipo. Entonces, wow. Le terminó regalando el Super Bowl a los Santos de Nueva Orleans. ¿Cómo ves? No, si hay carnaval en Nueva Orleans en este momento, en la casa de Peyton Manning. En Indianapolis. Un funeral, Dios mío. Lo van a matar, muchacho. Sí, es que digo, si te gana el otro equipo, pero por la habilidad del otro equipo es una cosa. Pero si te gana por un error tan obvio. Ahora, tiempo. Qué fuerte. Influyó mucho esa jugada. Sin embargo, hubo otras dos jugadas muy buenas. Ajá. Por conducto de los Santos de Nueva Orleans. Ok. Los Santos de Nueva Orleans le dan una patada corta, que es como se reanuda el juego. Se reanuda por lo general con una patada muy larga de 100 yardas. Ok. Pero en este caso dan una patada corta de 10 yardas más o menos. Ok. El equipo de Indianapolis no se lo esperaba. Ajá. Y termina perdiendo el balón Indianapolis en esa patada corta. Recupera a Nueva Orleans y otra vez tienen la posibilidad de anotar un touchdown. Y con eso empatan el partido. Okay. De no haber hecho esa patada corta, no hubieran podido empatar el partido. Wow. Y también hacen una conversión de 2 puntos. Cuando tú anotas un touchdown, te dan 6 puntos y tienes okay. la posibilidad ¿qué? De hacer un. Perdón que te interrumpa. Dime. Lo he visto en 20,000 películas, ¿no? Porque yo voy mucho al cine, malas, buenas, de deportes o no de deportes, yo las veo. Ajá. Y lo que algo que siempre me ha molestado. Si tú anotas un touchdown, ¿por qué 6 puntos? Entiendo más o menos en básquetbol que son 2. Son 2 y porque 3. Porque si metes un penalti, entonces ya vas por una o vas por otra. Varias películas se han resuelto. Cuando ocurre un penalti, tiene que tirar 1 o 2 canastas, ajá, ¿no? Ah, exactamente. Pero lo que son nunca he entendido es de en qué momento en el fútbol americano dijeron, sí, cada uno es igual a 6. No, esa son 2 goles de campo. El gol de campo vale 3 ya, vale 3 puntos. Ah, ok. Entonces, es como si anotaras 2 goles de campo. Ajá. Entonces, okay. El touchdown es 6. Y después 6 puntos. Para uno y luego más. Uno más, que es el gol de campo. Si lo metes es el punto extra. Pero tú tienes una posibilidad que se llama conversión de 2 puntos. Si tú decides anotar otro touchdown en lugar de patear el gol de campo, te dan 2 puntos. ¿Extras? Extras, además de los 6 que ya sumaste. Entonces serían 8. Y serían 8. Fíjate, sí fui a la escuela, ¿eh? Parecería que no. Sí, o sea, 2 más 6 son 8, usualmente. Claro, claro. Generalmente. El punto aquí es que este equipo de Nueva Orleans decide jugársela por la conversión de 2 puntos. Ajá, y ajá. lo logra. Entonces con eso se ponen arriba de los Santos de los Potros de Indianapolis por un touchdown. Por lo tanto, si anotaban los Potros, empataban el partido, no lo ganaban. Empataban el partido. Bueno, entonces viene esta jugada y a la siguiente que tiene el balón los Potros de Indianapolis terminan fallando Peyton Manning, como te decía, entregándole el balón a Tracy Porter. Porter corre a más o menos 60 yardas, okay. que es prácticamente toda la cancha, todo su campo. No me digas. Y termina anotando la anotación que le da hoy por hoy el triunfo al equipo de los Santos de Nueva Orleans y termina 31-17 el partido. 31-17. No, pero sí, es casi una humillación ahí, ¿no? No, son dos touchdowns de diferencia. Es que ahorita que estamos hablando, yo estoy mencionando muchas películas de deportes. ¿Sí? ¿Ya viste la de Invictus? Invictus, no tiene la oportunidad. Vela. Yo sé que el rugby no es amado por todo el mundo. No, pero fíjate solo que por ciertas es... partes del mundo. Ajá, pero para Sudáfrica... Pero qué buena película. Es un deporte que, bueno, es el deporte nacional, Sudáfrica. Sí, y sí. Hoy por hoy, Sudáfrica, como bien sabes, va a recibir la Copa del Mundo. Pues en esa película supuestamente es cuando reciben la Copa del Mundo pero primera del vez. Rugby. Esa, en el rugby, ajá. Ajá. Ahora van a recibir la Copa del Mundo en el 2010 de fútbol, soccer. No me digas. Entonces, como fue el caso del rugby en su momento, que Nelson Mandela lo utilizó para unificar sí. las dos razas y unificar a Sudáfrica y crear un a un país independiente. Hoy por hoy el Mundial de Sudáfrica 2010, ese es el objetivo, ese es el punto, crear una unidad y el continente africano sí, que salga a los ojos del mundo a ver sí, como todo una lo nación que nos puede ofrecer, una ¿no? nación unida. De hecho, yo una de las cosas muy importantes de la película es que demuestra que a la gente negra, a la gente de raza negra, prefiere el fútbol soccer. Mientras los hombres blancos, que son más europeos, digamos, a nivel de Inglaterra y todo eso, prefieren uh-huh. el rugby. Entonces me imagino que utilizaron el rugby primero para a unir las razas de una manera y ahorita está utilizando el fútbol el soccer ya para cerrar. Exactamente. Y que ya todos estén unidos. Exactamente. Ah, qué lindo. Bueno, pues mi querido Carlos, por favor, un comercial rápido a tu programa. Escuchen el programa de Comic Conexión, todo sobre cómics, superhéroes y todo lo que tenga que ver acerca de cómics y superhéroes. Empezamos a las 6 terminando tu programa. Así es. Y si no tienes nada mejor que hacer, ¿por qué no te quedas un rato conmigo? Porque mi queridísimo amigo Francisco Espinosa no viene el día de hoy. Bueno, yo hablo de deportes, no hablo de superhéroes. No importa, yo tampoco, pero fui tu invitado especial el día. Y para regresarte, el favor que te parece. Muchas gracias. Sí, también eres un invitado especial en Comic Conexión. Muchas gracias. No se vayan, quédense no aquí se vayan, en ahorita con radio online.net. Y en la cancha, ahorita volvemos al corte. Los dejo con The Who. I get no-

¿Qué onda, señores? Ya regresamos y ya les hablé del fútbol americano. Precisamente la canción que acabamos de escuchar es del medio tiempo del fútbol americano, del NFL, del Super Bowl. El conjunto es The Who y la canción es Who Are You. Mis estimados amigos, les vamos a hablar un poquito rápidamente de los resultados en la NBA. Los Cavaliers de Cleveland le ganan 104-97 a los Nets de Nueva York, mientras que los Toros de Chicago le ganan 109 a los empacadores, a los Packers, 109-101. Por ahí también los 76, los 76ers le ganan a Minnesota 119-97. Por ahí también el Heat de Miami le gana 99-66 a los Rockets de Denver. Los Kings de Sacramento le ganan 118-114 a los Kings. Por ahí los Pistons también 93-81 a los Bucks. Y Atlanta le gana 108-94 a los Wizards. Y bueno, señores, vamos a seguir con la información deportiva. Elenita Isinbayeva, la señora de Del Río, se presentó por ahí en Rusia en la primera gala olímpica de la temporada y consiguió la medalla de oro con un salto de 4 metros 85 centímetros, 10 centímetros por abajo de su marca. También en la Euro 2016, digo, sé que falta un chorro, pero ya se presentaron las candidaturas para este campeonato. Italia, Francia y Turquía se quieren apuntar para organizar dicho evento. Fíjense también que en el golf, les voy a contar que Tiger Woods ya salió de su rehabilitación sexual para quitarle la adicción al sexo. Estuvo 2 meses lejos de las mujeres. Yo creo que mejor agarren a las suegras, niñas, nietas, primas, sobrinas, o lo que se le parezca, o lo que tenga falda, y métanlas, porque el señor Tiger Woods, después de 2 meses de no más no, yo creo que va a salir con más ganas de seguir adelante sus prácticas. Vamos a dejarlo así. Fíjense que también la Plaza de Toros, México, el coloso de Insurgentes, la más importante en su género, la más grande del mundo, cumplió el día viernes 5 de febrero 64 años, 6 décadas y media de existencia. Esta Plaza de Toros, que surgió a raíz de que había un espacio enorme en lo que fue una fábrica de ladrillo ahí por la colonia Nochebuena, y se decidió hacer una ciudad de deportes, una ciudad deportiva que contemplaba un estadio de fútbol, una plaza de toros, una pista de hielo, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy por hoy es la colonia Nochebuena, está bonito, tiene su plaza de toros, al lado su estadio de fútbol, que es el Estadio Azulgrana. Y bueno, de la pista de hielo y de lo demás ni hablamos, no se hizo, no sabemos por qué, pero hace 64 años que la Plaza de Toros México se fundó. Y bueno, hubo la corrida de aniversario, fue el viernes pasado, y bueno, fue una buena corrida, entre comillas, porque digamos que estuvo mejor la de la semana pasada, cuando vino el Juli, que sacó 2 orejas por ahí y se fue en hombros de la Plaza de Toros México. Roger Federer en el tenis lleva 269 semanas como número uno del mundo y va que vuela para superar a Pete Sampras en este rublo y convertirse en un histórico del tenis a nivel mundial. Les decía yo, les vamos a decir cómo va el Morelia en Copa Libertadores. Bueno, pues se me comió el tiempo, ahorita les digo, ya se acabó el partido y le dieron una tremenda zarandeada. 2-1 le gana el Banfield al Morelia, yo creo le salió barato, y la verdad es que, bueno, a ver cómo le va al Monterrey. Monterrey ahorita mismo ya está a punto de iniciar el partido, jugará contra el Sao Paulo de Brasil. Monterrey, que no fue con su equipo completo debido a que le da más importancia, no sé por qué, a un partido contra los Tigres de Monterrey, que es el clásico regiomontano. Empiezan el día de hoy la actividad de los equipos mexicanos. En otra información, decíamos, metieron goles en Europa. Los delanteros mexicanos están que lloran y no meten gol ni a golpes, ¿verdad? Pero llegan los defensas y, ¿por qué no?, nos meten 2 goles. El señor Héctor Moreno con el AZ Alkmaar, y el señor, el tronco mayor, el Maza Rodríguez, le mete un golazo al ADO. En la liga holandesa con el PSV Eindhoven, gana 2-1 ambos equipos, uno le gana al Feyenoord y el otro le gana al ADO. Me parece a mí que el Maza Rodríguez, bueno, no remató, me parece a mí que le pegó la pelota y por eso se metió. Ya saben que el Maza, el tronco más grande de México, está jugando en el fútbol europeo increíblemente. El equipo de el mexicano Guillermo Franco, el México-argentino Guillermo Franco, resultó ganador del partido que sostuvo ante el Birmingham por la Premiership de Inglaterra, mientras que el Arsenal le gana 1-0 a Liverpool en resultados de esta jornada que se jugaron el día de hoy. El Aston Villa empata a 1 con el Manchester United. Manchester United que venía de ganarle 5-0 al Portsmouth el fin de semana pasada. El Everton sorprende y gana 2-1 al Chelsea, al equipo de Didier Drogba, el de Costa de Marfil. Pierden 2-1. En la jornada pasada había ganado el equipo de Chelsea. En el fútbol español, la Copa del Rey se llevó a cabo el día de hoy. El equipo de Sevilla ante el equipo de Getafe. Y el equipo de Atlético de Madrid enfrentará el día de mañana al Racing Club. Ahorita les digo cómo quedaron, porque andamos buscando en redacción esa información. Mientras les digo cómo les fue al Real Madrid en la Liga, ganó 3-0 al Español de Barcelona, mientras que el Barcelona le gana 2-1 al Getafe y salió expulsado el equipo de Barcelona, Rafael Márquez, que entró de cambio y bueno, nos sirvió poquito porque se nos fue expulsado y ya ni modo, ¿no? Recibían también aquí el Getafe, decíamos, acaba de enfrentar al Sevilla, le gana 1-0 al equipo de Sevilla el Getafe, con lo cual califica el equipo sevillano a la final de la Copa del Rey. Las Chivas, bueno, muy muy padre, qué bueno que las Chivas se toman su foto oficial en su ex estadio. Ya van a estar en el nuevo estadio a partir de la próxima temporada, a ver cómo le va a las Chivas, y andan en buen momento esos muchachos. Andrés Guardado se informó por parte del Deportivo La Coruña que va a estar en el equipo de Deportivo la próxima semana, ya regresará para jugar fútbol, qué bueno para la selección mexicana. Y bueno, otra vez le mandamos saludos al Águila que nos están diciendo aquí. Muchas, muchas gracias por escucharnos, compadre. Un abrazo y síguenos escuchando aquí en la cancha. Les vamos a seguir informando. El Veracruz, para todos aquellos aficionados del Cuau, de nuestro jorobadito de Santa Úrsula, le gana 2-1 al Hermosillo. Bueno, es el Hermosillo, ¿verdad? Es como ganarle al UDG. El Cuau y su Veracruz gana 2-1 y la próxima semana, de hecho este viernes, esta semana recibirá al equipo de los Alacranes de Durango. A ver cómo le va a el jorobadito de Nuestra Señora de Santa Úrsula, ¿verdad? Bueno, también se hicieron oficiales la presentación de los grupos por parte de la Eurocopa, bueno, de la eliminatoria de la Eurocopa para 2012. Me parece a mí muy temprano para hacer esto, pero bueno, ya se hicieron y a ver cómo les va, ¿no? Referente a información también que acaba de surgir en al clásico joven, al Cruz Azul contra América. Bueno, el equipo de Cruz Azul, hay que saber que Cristian Riveros es pretendido por equipos de la Liga Premier Inglesa, por el Sunderland y por el Wigan, para ser más exactos. Y bueno, no alcanzó a renovar contrato con Cruz Azul, así que este jugador, que es sumamente bueno, estará muy cerca de dejar al equipo de Cruz Azul. Vamos a ver qué tal le va a Cruz Azul sin el señor Cristian Riveros. A ver, también hay partidos amistosos por aquí. Hay partidos de la Copa Alemana de Fútbol. El equipo del Bayern Múnich gana 6-2 al Guggenheim. Se los pusieron de sotana y se los llevaron puestos, ¿verdad? Al Arsus le gana 2-0 al Colonia. Y los Bach pierde 1-0 con el Schalke 04. Esos son los cuartos de final y ya están definidas las semifinales. Se jugarán en marzo dichas semifinales. En otros resultados por ahí de la Copa Libertadores de América, el Alianza Lima derrota 3-1 al Bolívar. Y el Monterrey, decíamos, ya empezó el partido entre Monterrey y Sao Paulo. El Emelec y el Newell's Old Boys van a jugar más al ratito. Y también más al rato juega un partido amistoso la selección de Argentina y la selección de Jamaica. Argentina preparándose para el Mundial. Y bueno, seguimos en lo mismo del Mundial. Y les voy a decir que ya tenemos rival. Ya México ya tiene el rival para el 17 de marzo. Va a enfrentar en el territorio Santos Modelo, señoras y señores, a un equipazo, el equipo de nuestra existencia, el mejor equipo que nos pudo haber conseguido la Federación Mexicana, Corea del Norte. Como ven ustedes, Corea del Norte es el rival de México para el 17 de marzo. Señores, si seguimos consiguiendo rivales mediocres, vamos a tener un mundial mediocre, y con una selección mediocre, con objetivos mediocres. A mí me parece que el llegar al quinto partido es un objetivo mediocre. Si tú vas a una competencia, no vas para jugar cinco partidos, vas para ganarla. Señoras y señores, eso va para la Federación Mexicana de Fútbol. Si nos están escuchando, ojo, si ustedes se ponen objetivos mediocres, van a hacer cosas mediocres. Pónganse objetivos de verdad y hagan cosas de verdad que valgan la pena en el fútbol mexicano. Bueno, pues ya nos vamos a ir, señores. Les mando un abrazo. Muchas gracias por escuchar aquí en la cancha. Les reitero mis saludos a todos ustedes, a Omar, a Dulce, a Monse, a Marta, a Daniel, a Yetzi, a Paola, a Lemao, a Rafa, al Águila. Muchas gracias por escucharnos, muchachos. Gracias por estar aquí con nosotros y los espero la próxima semana a las 5 de la tarde, igual que siempre, en la cancha. Ya saben, aquí la mejor información deportiva en México y de México y del mundo, solamente en la mejor estación de radio de México y el mundo, es Tu Radio Online. Y me despido, yo soy Víctor Manuel del Río y pues los voy a dejar ahorita con la canción del Mundial, que ya fue presentada, apenas acaba de ser presentada esta canción. La interpreta un grupo de origen sudafricano y el cantante español David Bisbal, no me pregunten por qué. Pero bueno, esta es la canción del Mundial, es la canción mundialista. Ojalá les guste y la próxima semana, les adelanto de una vez para que no nos pierdan de vista y nos escuchen la próxima semana, les vamos a presentar la campaña de Tu Radio Online para Sudáfrica 2010. Bueno, señores, los dejo. Sigan con mi conexión con mi querido Carlos Joy Moisés y con un invitadillo, un chaparrillo ahí medio chistoso. Ahí nos vemos la próxima semana. Esto fue En la Cancha. Yo soy Víctor del Río y muchas gracias por escucharnos.